¿Cómo están, amigos? Yo soy Cristian. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Juanes. Hola, amigos. Yo soy Kalimba. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Aurum. Queremos dejarles un gran saludo a Max Castillo y el Top 10 en las mejores 10 canciones de Latinoamérica. En el Top 10, este es un éxito de estreno. Esta es otra canción nueva, es a cargo de Cristian Castro. La grabó junto al pianista griego Yanni, que es considerado uno de los compositores y músicos más importantes del siglo XXI. Acá presentamos esta canción, se llama Ni la fuerza del destino. Dices que no me quieres, que esto que siento debe morir. Pero tú sigues siendo mi cielo. ¿Cómo decirte que vives en mí? Triste, porque sé que me quisiste. No te olvides, yo estoy pensando en ti. De mi vida, algún día llegará el momento para amar. En tus ojos puedo verlo todo, ellos son los que me dicen la verdad. Si supieras el amor que yo te puedo dar. Presentamos ahora la casilla 2 en las 10 de moda. Esto es a cargo de Madonna, quien por cierto contraerá matrimonio con Jesús Luz, modelo brasileño de 22 años, con el que mantiene una relación desde hace unos meses. Y aunque la boda no será tan fastuosa como en sus anteriores enlaces, la está preparando con mucha ilusión. Sin embargo, no hay una fecha concreta del evento. Acá la dejamos en esta versión junto a Whitney Gordon. Esto es Celebration. You can be my baby, 'cause I'm in the mood to be like, what happens here stays here. You can do it all, it's alright. It's a celebration. It's like we get in this time. Gotta get my body started. You look familiar. You wanna dance? Yeah. I guess I just don't recognize you with your clothes on. What are you waiting for? Somebody in a party. It's a celebration. Everybody yellows and blue. Let's get this started. En el Top 10, este es un éxito de estreno. Otro éxito nuevo para esta semana está a cargo de Patti Cantú, quien estrena este nuevo sencillo, que es parte de su más reciente producción, Me Quedo Sola. La canción es Pensarás en Mí. Cuando se vaya el sol, cuando vuelva la luz, piensa en mí. Cuando escuches silencio muy dentro de ti, piensa en mí. Y el laberinto de tus pasos sin saberlo siempre llevan a mí, solo a mí. Y así será, lo siento, con quien así.